¿cómo te va? Ya sé, es que me contá lo que me dijiste cuando yo te conocí. ¿Qué tal, cómo te va? Ya sé, es que me contá. Son las simples palabras que me hacen tan feliz. Me enamoraste con aquella miradita, en la luz de tu pupila se rindió mi corazón. Y con tus besos despertaste mi sentido, te cruzaste en mi camino para regalarme amor. Regalar mi amor.